¿Qué tal? Buen día, Pepe. ¿Cómo va todo por allá? Muy bien. Bueno, Luz, contanos, ¿qué pasó? Bueno, el lunes los trabajadores estatales que cumplían 41 días de conflicto por esta reforma del sistema jubilatorio tomaron Planta Orión, que es el lugar donde se abastecen los camiones de combustible de YPF. Estuvo la planta tomada por un día, ya no había combustible en las diferentes estaciones de servicio. Y el martes los trabajadores estatales decidieron recrudecer las medidas cortando la calle Yaganes de la ciudad de Ushuaia, que es una calle de una de las arterias principales, y eso derivó en que cortó la ciudad al medio. Después de varias idas y vueltas con los trabajadores camioneros, que estaban con mucho malestar porque les impedía trabajar con normalidad, se acercaron al piquete que mantenían los trabajadores estatales a la planta Orión, y esto derivó en un enfrentamiento, la verdad, muy impactante entre los propios trabajadores. Vale la pena destacar que durante el enfrentamiento no se hizo presente ni la policía ni ningún tipo de fuerza de seguridad hasta que pasaron 40 minutos. Luz, ¿y esto fue un enfrentamiento o fue una zona liberada para que los camioneros le peguen a los otros estatales? La verdad que no queda del todo claro, desde el gobierno provincial lo niegan que haya sido una zona liberada. Lo cierto es que durante 40 minutos los trabajadores se enfrentaron, trabajadores estatales y trabajadores camioneros se enfrentaron en esta situación, y lo que sí terminó sucediendo es que Camioneros liberó el piquete en la planta Orión, haciendo lo que tal vez tendría que haber hecho el propio Estado con las propias fuerzas de seguridad y no un gremio particular. ¿Y ahora cómo sigue la cosa, Luz? Porque la gobernadora ha declarado que se le terminó la paciencia, o hasta aquí tuve paciencia. Sí, las declaraciones de la gobernadora fueron porque hay que recordar que desde el día 2 de marzo los trabajadores estatales mantienen un acampe frente a Casa de Gobierno sobre la calle San Martín. Los trabajadores habían solicitado varias reuniones con legisladores y con las autoridades del Ejecutivo, y la respuesta había sido en diferentes oportunidades que hasta tanto no se levantaran las medidas de fuerza que llevaban adelante los trabajadores, no iba a haber reunión posible. Ayer las declaraciones de la gobernadora fueron que va a haber un desalojo a este acampe que vienen manteniendo los trabajadores. Hubo rumores en la madrugada que se iba a hacer alrededor de las 4 o las 5 de la mañana. Esto no fue